Bueno, vamos a conversar de un tema que es sumamente normal y cotidiano, pero a su vez sumamente grave y perjudicial para los trabajadores, no solo en su patrimonio, sino también en su salud, que es el despido discriminatorio. O sea, el régimen legal argentino permite el despido a cambio de una indemnización por despido. Despido sin causa o con indemnización. Claro. Ahora, muchas veces este despido sin causa, lo que están disfrazando es un despido con una causa específica que tiene que ver con un objetivo discriminador por parte del empresario que busca tomar represalia o castigar a algún trabajador, ya sea por su actividad sindical, que no toda actividad sindical está protegida con fueros. Entonces, por ahí un trabajador toma la palabra en una reunión y discute con el patrón algunas condiciones de trabajo en nombre y representación de sus compañeros, por ahí delegados espontáneos que surgen, que por su carácter o por su conocimiento de algunas situaciones plantean algo. Por lo general es casi como un efecto y causa y efecto. Al otro día se encuentra en su casa con un telegrama de despido. Bueno, ese es un caso de despido discriminatorio, que está basado concretamente en la actividad sindical espontánea de esa persona, que sin ser delegado, claro, o sin ser representante sindical electo, tomó la palabra en un momento y, bueno, es castigado con el despido para que nadie levante la cabeza ni pueda reclamar por sus derechos. Ese es un despido discriminatorio. A veces también el despido discriminatorio se da, y es muy común, por ejemplo, una chica va al baño a vomitar, tiene náusea y mareo y raramente al otro día se encuentra con el despido discriminatorio, con el despido, con el telegrama de despido en su casa. Esto es porque claramente se sospechó que podía estar embarazada. Si está embarazada hay que pagarle 3 meses de sueldo sin que trabaje, digamos. Terrible. Entonces se la despide por causa de un embarazo. Terrible. Entonces, bueno, esto y muchas cosas más, problemas de salud, personas con SIDA, personas con enfermedades que van a generar necesariamente una licencia por enfermedad, situaciones de acoso laboral, de acoso sexual, muchos casos se dan de acoso laboral, que es querer pretender alguna actitud del trabajador y al no conseguirla se produce el despido. Esa actitud puede ser realizar una determinada actividad o, concretamente, cuando hay acoso sexual, tener relaciones sexuales o alguna relación con el patrón. Entonces, como no se da la situación como lo quería el patrón o se complicó la situación, el trabajador llega a su casa y se encuentra con el telegrama de despido. Entonces, todos estos casos de despido discriminatorio tienen una grave dificultad para el trabajador, que es el tema probatorio. Porque suelen ocurrir, nadie discrimina en público y nadie discrimina para que todos lo vean. Nadie acosa para que los demás lo vean. Claro. Y por lo general el discriminador o el acosador suelen tener actitudes de cuidado y de sigilo, porque tienen todo el poder para hacerlo, que hacen que el trabajador se encuentre con una cantidad enorme de dificultades probatorias de esta situación. Bueno, esto surgió gracias a la actividad incansable de muchos abogados laboralistas que me precedieron. No soy yo ni los abogados actuales los que hemos creado la figura del despido discriminatorio, pero no estaba legislado y solamente el único caso de despido discriminatorio que tenía un montón de reglas era el despido discriminatorio de la mujer embarazada. Entonces se empezaron a plantear distintos casos de activistas sindicales, de acoso laboral, acoso sexual, de moving, de situaciones específicas de despido por una causa específica de discriminación, hasta que se logró en la sanción de la ley 23.592, el artículo primero establece como causa de discriminación las causas basadas en las relaciones laborales. Esa fue la llave que abrió luego una serie de reclamos que llegaron a la justicia y, por suerte, se logró tener sentencias favorables, sobre todo en la época del 2004 al 2015, con la anterior composición de la Corte de la Nación. Casos famosos como Álvarez con Cencosud, donde un grupo de trabajadores jerárquicos se le ocurrió hacer un sindicato y los echaron a todos. El caso Pellicori, es un caso muy interesante porque ahí la Corte se hace cargo de la dificultad probatoria de que yo les hablo. Entonces la Corte ahí dice que el trabajador tiene que demostrar únicamente una causal de sospecha. O sea, bueno, hubo un mail intimidatorio donde le dijeron que el trabajador, que trabajaba hora extra sin cobrarla, y como el trabajador contestó el mail diciendo que no podía porque luego de su horario quería irse a su casa, o por lo que sea, al otro día se encontró con un despido sin causa. Entonces ahí la Corte dice, miren, acá hay una actitud intimidatoria, pareciera que esto tiene relación con esto. Entonces ahora le vamos a decir al patrón que él tiene que demostrar que ese despido no se fundó en la orden ilegal que se dio el día anterior y que el trabajador no quiso cumplir. Mucho más en situaciones de acoso laboral o acoso sexual, hay que probar, es como una el fallo Quispe habla de una luz de probabilidad, o sea, como que hay, le abre al juez una luz de sospecha de que puede existir una causal discriminatoria en el despido. Porque nadie dice, te despido porque no quisiste salir conmigo, no, te despido, punto, se acabó. ¿Por qué te despido? Bueno, esa es la causal que hay que probar y que es tan dificultosa. Entonces, bueno, ahora, hoy mismo me llegó de una clienta un audio que grabó soslayadamente en una atención médica de un médico de la RT, donde el médico realmente la maltrató, la humilló, la trató de lo peor y no la atendió médicamente. Entonces, bueno, esa grabación es una prueba concreta que sirve y que tiene medios de probar que es fidedigna y demás. Entonces, hoy con los medios tecnológicos que hay, creo que el trabajador tiene muchas más posibilidades de lograr algún indicio de prueba de que haya habido una actitud discriminatoria en el despido. ¿Yo por qué me voy con el tema de la prueba? Sí. Porque despido discriminatorio mucha gente ha sufrido. Ahora, el problema que tienen los trabajadores es que cuando van a ver al abogado, van a decir, no tenemos cómo probarlo, no hay forma. Y si nos encaramos en un juicio por este tema, indudablemente que vamos a tener problemas. Entonces, bueno, hay que buscar algo, hay que estar atento cuando se producen situaciones de violencia, de acoso o de pedidos exorbitantes del empleador, para documentarse y tener una mínima prueba que con eso alcanza para ir en una demanda por indemnizaciones por despido discriminatorio. Las indemnizaciones por despido discriminatorio van en dos direcciones distintas. En realidad, uno es la de indemnizaciones y otro es el caso de la reincorporación. Cuando se prueba el despido discriminatorio, como la discriminación es un acto nulo, nulidad absoluta, el trabajador puede pedir la reincorporación al puesto de trabajo, la indemnización por daño moral. Uh-huh. O u otro daño que pruebe que ha tenido a causa de esa discriminación, que pueden ser controles médicos, gastos de medicamentos, uh-huh. Y el daño moral concretamente de haber sufrido la discriminación. Ese es el principal reclamo que siempre en el estudio nuestro recomendamos hacer, que es la reincorporación, porque el trabajo es identitario, el trabajo es el modo y la forma que este sistema capitalista hace que las personas pertenezcan a una sociedad. Cuando alguien se queda sin trabajo, indudablemente que lo que pierde es mucho más que el trabajo, ¿no? Y la remuneración. Entonces, siempre reclamamos la reincorporación. Pero bueno, muchos jueces opinan que la reincorporación sería como una especie de ejercer violencia contra la figura del patrón, obligándolo a tener a alguien que no quiere. Entonces, le da una indemnización, esos jueces le dan una indemnización agravada similar a la indemnización por embarazo, que es un año de sueldo. No sé si hasta acá más o menos he sido claro, cómo va el relato, si se entiende. Sí, la verdad que se entiende muy bien, Alexis, y me parece muy importante, bueno, los puntos que marcabas, como la dificultad de las pruebas, los medios tecnológicos actuales que pueden ayudar a esas pruebas, y después del otro lado, cuando la justicia puede también exigirle a la patronal que pruebe de que lo está echando a la persona, no por el motivo discriminatorio, sino tiene que probar que es por otros también eso. Ah, por ahí vamos bien, ¿no? Claro. Por ahí vamos bien, está bien. Perfecto, eso buenísimo. Es lo que hay que entender. Lo que tiene que entender es que tiene que estar atento cuando sospecha que de parte del patrón viene órdenes ilegales, acoso laboral, que es amplio, o acoso sexual, y tratar de hacerse de algún medio de prueba, de algún mínimo de prueba. Por lo general, los testimoniales de los compañeros no sirven porque después van a seguir trabajando ahí, a menos que lo hayan echado antes o que, claro, o que se sepan caen, que los van a echar. Porque es inhumano pedirle a un compañero de trabajo que vaya a declarar contra su patronal que tiene que ver el otro día, digamos. Claro, y la mayoría de sí también, por ahí pienso, digo, no quieren volver a trabajar al mismo lugar, ¿no? Las mismas personas. Muy difícil eso también, ¿o no? Es muy difícil, pero en algunos casos se quiere volver a trabajar, sobre todo cuando hay relaciones más equidistantes, ¿no? Cuando está el dueño en el lugar de trabajo. Cuando está el dueño en el lugar de trabajo es casi imposible volver, claro, porque la relación es inhumana para todo el mundo, especialmente para el trabajador. Claro. Por ahí y además, una empresa más grande. Sometido, claro, cuando son empresas grandes, cuando es el Estado, una repartición del Estado, por ahí la reincorporación es más viable. Claro. También, por ejemplo, si el que comete el acto de violencia, pues la Argentina recientemente ha ratificado el convenio 190 de la OIT, que es el convenio contra la violencia y la erradicación de la violencia en el ámbito laboral. Entonces, por ahí cuando las empresas son más grandes y el que cometió el acto de violencia o de acoso o demás es un subalterno, que puede ser el gerente de recursos humanos o algún mando intermedio, se le puede exigir a los dueños de la sociedad anónima que saquen a esa persona del contacto cotidiano con la persona afectada de violencia. Eso también es la reincorporación con más esto, digamos. O sea, el patrón tiene que determinar, o sea, el patrón acá es una sociedad, directores y demás, tiene que determinar que esta persona tiene que volver a trabajar y no puede tener contacto con el que era su supervisor o su encargado directo. Yeah. Bueno, este es el caso del despido discriminatorio. El despido discriminatorio es cuando, simuladamente, a través de un despido sin causa, porque se dice, a partir de la fecha prescindimos su servicio. Eso dice el telegrama, nada más. Pero esto esconde una actitud discriminatoria o una actitud de represalia, porque el trabajador hizo un reclamo, porque el trabajador no quiso cumplir una orden ilegal o porque el trabajador no quiso tener una relación sexual o una relación con determinada persona dentro de la estructura empresarial. El despido discriminatorio tiene indemnizaciones especiales, pero también tiene la posibilidad de que el trabajador vuelva a trabajar en la empresa. La reincorporación forzada del trabajador. Se puede exigir más eso. Las indemnizaciones. Sí, sí. Más las indemnizaciones por daño moral u otros daños que se puedan probar. Bien. Ese es el tema del día de hoy. Sí, un tema. Sí, muy importante. De una gran elaboración jurisprudencial, donde se han logrado fallos muy importantes. Y lamentablemente, la corte actual, esta pseudo corte que tenemos con dos jueces nombrados por decreto, más allá que después lo ratificó el Congreso, está recorriendo el camino inverso y está echando para abajo toda la construcción jurisprudencial hecha por la composición anterior de la Corte. Bueno, qué bueno. El principio de no discriminación. Sí, es una época bastante lamentable la que estamos viviendo en relación a la justicia. La Corte viene dictando un fallo tras otro, contradiciéndose con los fallos de la anterior composición de la Corte, y en contraposición con principios fundamentales de orden internacional, de derechos humanos, como es el principio de no discriminación o el principio de no regresividad. Porque el principio de no discriminación es un principio fundante del derecho internacional de los derechos humanos, integrante de un orden jurídico obligatorio para todos los estados, hayan firmado o no hayan firmado los convenios, que en derecho se llama jus cogens, pero que, bueno, está determinado por el artículo 53 de la Convención de Viena, que esas normas que hacen a derechos esenciales de los seres humanos son obligatorias para todos los estados que integran el concierto de la Organización Internacional de los Estados. Por ejemplo, todos los estados que integran la ONU tienen este tipo de normas, como la no discriminación, que todos los tratados que se firmen son de carácter obligatorio. La Argentina de todas maneras tiene ratificado todos los tratados, y este es un derecho fundamental. Y el principio de no regresividad es que los derechos humanos son un programa que los estados deben aplicar a ellos todos los fondos suficientes necesarios para cumplirlos, y una vez que determinado derecho sea consagrado en el orden jurídico interno, luego no puede volver atrás. Y la Corte de la Nación actualmente no está entendiéndolo así, y está dictando fallos absolutamente contrarios a los que ya se habían dictado en favor de este tipo de derechos para los trabajadores. Bueno, espero no haberme teorizado, no haber teorizado mucho, y haya llegado algún mensaje claro a los oyentes, que sepan que aún ante la actitud violenta de la patronal, que puede ser un patrón directo de carne y hueso, puede ser un patrón jurídico con gerentes de recursos humanos o supervisores o capataces, la empresa también es responsable de este tipo de actitudes. Claro, qué importantísimo el tema, terrible que si sos mujer o sos una persona gestante y querés quedarte embarazada, bueno, a escondidas parecería, ¿no?, en algunos casos. Sí, sí, lo que se recomienda ahí, lamentablemente, quiero decirle a la trabajadora que esté muy atenta, si tiene alguna sospecha de estar embarazada, que antes de que nada se haga el control y lleve el certificado médico a la empresa. Si no se lo quieren recibir, que lo mande por telegrama. Pero que avise fehacientemente, que es el requisito que impone la ley para que entre a articularse el derecho de defensa de la trabajadora, digamos. Se tiene que avisar que está embarazada y de allí en más no puede ser despedida hasta un año después, hasta 7 meses y medio después del parto. Claro. Si es despedida, la ley la indemniza con una indemnización agravada. Tampoco es que le da la reincorporación, pero bueno. Esa es la situación. Lamentablemente hay que estar atentos. Total. Alexis, te agradecemos mucho, la verdad, importantísimo este tema, ¿no? Me parece que tenerlo presente, el tema de despido indiscriminatorio, porque bueno, por ahí llega la carta de documento, llega con una indemnización y se acaba ahí, pero el trasfondo es otro, ¿no? Absolutamente. Diste en el meollo de la cuestión. Llega un despido como cualquier otro, ustedes prescindimos su servicio a partir de la fecha, pero eso esconde de atrás un nivel de violencia y de discriminación muy grande, en los cuales el trabajador tiene que saber que puede defenderse, que hay que consultar a un especialista y que hay que llevarlo adelante, que hay posibilidad de ganarlo, que no todo es el poder del patrón. Claro. Nos quedamos con eso, me parece, Alexis, ¿no?, pensando eso. Sí, sí, sí, siempre un mensaje esperanzador y de lucha, ¿no? Alexis, que tenga una linda semana. Nos estamos escuchando el próximo miércoles en este espacio de Derecho de la Gente. Saludo a usted y a toda la audiencia. Hasta luego. Ahí escuchamos a Alexis Barraza, él es abogado en este espacio que llevan adelante él y otros colegas de Derechos de la Gente.